Radio, la nueva república. Buscando el cambio verdadero. Continuamos avanzando por la transformación pacífica de México. A través del despertar de las conciencias mexicanas, no nos cansamos de luchar por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Radio La Nueva República. Este 21 de marzo cumplimos 9 años de participar, organizar, informar y difundir lo que los medios masivos te ocultan. Rumbo al 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia desde la izquierda. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, cualquiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estamos empezando el programa Desde la Izquierda, un programa del colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros, amigos, compañeros, hermanos de lucha, que estamos apoyando con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ánimo al proyecto alternativo de Nación de Morena. Sean todos bienvenidos a este programa. Por primera vez lo estamos haciendo completamente en vivo, porque pues no hubo la posibilidad de organizar los trabajos de todos nosotros para tener el programa bien armado, como suele hacerlo nuestra buena amiga tuitera MX, a quien pueden seguir en arroba tuitera MX. Quiero enviar saludos a toda la banda del colectivo que está pues sintonizando, a Rafito, a Paul Pellón, a Rocíos, a Javier Melo, a Pati Yaguno, a todos ellos, a tuitera MX. Bueno, un abrazo solidario para todos ellos y para todo el equipo también de Radio La Nueva República, que muy amablemente pues nos ofrece este espacio para poder informar a todos ustedes. Vámonos con musiquita y regresamos con la información y algunas cápsulas que mandaron, pues que mandó todo el equipo del colectivo Desde la Izquierda, que ya las tenemos listos para todos ustedes. Vámonos con esto de Somos, de Gabilonia y Jarabe de Palo. Espero que les guste. Estás escuchando Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO también, porque este mismo programa se retransmite los viernes a las 10 de la noche, los viernes a las 10 de la noche en Radio AMLO. Así que ahorita regresamos, estás escuchando desde la izquierda en Radio La Nueva República y Radio AMLO. Los que estamos, y aunque hacemos lo que podemos, no somos lo que somos. Da cultura, humanidad. Somos lo que somos. Saca la mentira, papá, y ya le cuida el amor, el camino que cambie. Avanzando por la transformación pacífica de México a través del despertar de las conciencias mexicanas. No nos cansamos de luchar por la democratización de la palabra, por una nueva república. 9 años. Las autoridades Y el fondo ahí paradito, ahí guardadito. A ver cuándo se les ocurre moverlo, a ver cuándo se les ocurre sacarlo. Primero nos sacan todo lo que pueden y después empiezan a soltar migajitas. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque aparte, todo lo que se junta de despensas, agua, medicamentos, van los gobiernos en sus camionetitas, ¿no? Rotuladas con su partido o con su municipio o lo que sea. Y entregan las ayudas haciéndole creer a la gente que son ellos los que están acercando todo eso, ¿no? Cuando somos nosotros los que lo estamos dando. Y no es porque queramos tener el reconocimiento. Lo que queremos es que nos estén pasando de pendejos estos cuates. Y que en vez de que las ayudas se tarden, porque no es el tiempo que nos tardamos nosotros en llevar una donación, el gobierno vaya, compre, pague y haga todo lo necesario con ese dinero que también es nuestro, para ayudar a las víctimas. Abusados todos, tenemos que empezar a exigir cada vez más a los gobiernos para que hagan uso efectivo de nuestros recursos. Hasta aquí mi apunte, yo soy Paul Pellón, en Twitter me encuentran como @paul_pellón. Bye. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, de la izquierda. Lo que debemos saber sobre la firma del Acuerdo Político de Unidad de Morena. Estamos acostumbrados a que el presidente gobierne para sus cuates, y por eso descalificamos a quienes plantean una forma de gobierno incluyente y para todos. Nadie está afiliándose a Morena, solo están firmando su adhesión a una propuesta que está a la vista de todos, el Proyecto Alternativo de Nación. Firmarlo no significa que se afilien al partido, ni que obtienen candidaturas o que se conviertan en dirigentes. Un partido político es legalmente entidad de interés público, por eso no se puede prohibir la afiliación de nadie. No es el Club de Toby, es un club de ciudadanos. Pero, ¿por qué es importante? Pues porque es la única manera de demostrar que gran parte de la ciudadanía está con Morena. Es fundamental que se empiece a entender que la vida pública es eso, pública. Se trata de gobernar para todos, no solo para los que piensan igual que nosotros. Morena es más que un partido, es un movimiento que abarca amplios sectores de la sociedad. El PAN, el PRI, PRD, para la ultraderecha, la ultraizquierda, para ricos, pobres, empleados e incluso para quienes nos atacan y catalogan como un movimiento peligroso. Como dice Galeano, un mundo donde caben todos los mundos. Proyecto Alternativo de Nación. Desde la izquierda. Bueno, pues regresamos después de estos problemitas que estamos experimentando y de los cuales les pido una humilde disculpa, ya que pues estos son problemas realmente míos, realmente de operación del Showcast y del Winamp, y esto pues debido a que tenía meses que no conducía en vivo, no hacía programa en vivo por cuestiones pues del trabajo principalmente. Quiero enviar saludos a toda la gente de Telegram que están muy al pendientes en el grupo de tuiteros que tenemos por ahí, a Paul Pellón, a Rafa Muñoz, que están monitoreándome aquí en el grupo de Telegram, y también quiero mandar saludos a todos los del grupo de Telegram, a Druida, a Wawak, a Paola Gutiérrez, a Pati Yaguno, a Javier Melo, a Prometeo, a Citla y a Rafa Muñoz. Bueno, y también quiero comentar información que está generándose. Acaban de ya de dar la declaratoria de emergencia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Así que estén muy pendientes. Ya anda corriendo por ahí el PDF. La declaratoria de emergencia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el decreto para la creación de la Comisión de Reconstrucción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México también. Son documentos jurídicos del Gobierno de la Ciudad de México relacionados con la emergencia sísmica que pueden ser muy útiles para consultar y para difundir. Gracias a Prometeo Nuclear que está haciendo, pues corriendo todos estos documentos. También están enviando información, se consiguió la donación de alimentos para las zonas más dañadas, con la doctora Flor fue la que está dando esta aportación, esta donación, y ella misma es la que regaló las botitas para los perros rescatistas. Se llama esta muchacha Carolina Solís. Al tráiler lo detuvieron en Venustiano Carranza, está en la delegación, supuestamente era un tráiler robado y luego que la mercancía no trae facturas. El caso es que esa ayuda se la quieren robar y son 8 toneladas de alimento. Por favor, ayuden a difundir y si tienen forma de localizar a un abogado para que vaya a ver allá a Venustiano Carranza, está detenido el tráiler con ayuda. Se quieren robar esta mercancía, esta donación, alimentos y artículos de primera necesidad, son 8 toneladas de alimento nada más, fíjense. Acudir con algún abogado y difundir por las redes para dando información a televisoras y a periódicos para tratar de hacerlo viral y exhibiendo a Miguel Ángel Mancero y al delegado de la Venustiano Carranza, por favor. Esto acaba de suceder apenas hace a las 4:30 de la tarde, así que pues todavía sigue la información fluyendo. Bueno, quería comentar también también agradecer a Mona Lisa que estuvo también monitoreándome en el chat de Radio La Nueva República. La distraje de sus quehaceres y ya ahorita tuvo que salir, pero les deja saludos a todo el colectivo desde la izquierda. Otra cosa que quería comentar con ustedes, bueno, a Blanca Rodríguez también un saludo hasta Chiapas, hasta allá, hasta Chiapas. Un abrazo afectuoso y esperemos que ya deje de temblar por allá. Vámonos ahora, ya me están por acá retroalimentando. Katy, gracias en la sala de chat, que ya se escucha fuerte y claro en la voz. Pues muy amable, Katy, un abrazo afectuoso hasta allá donde te encuentras.

with your propaganda maze. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. El escenario no es particular de Guerrero. Que no nos hagan pendejos con que se roban aquí nada más frutis y pingüinos. Nos están matando a los jóvenes por ser jóvenes. Nos criminalizan por cómo vestimos, por cómo pensamos, porque somos mayoría de población. Porque nos tienen miedo. Por eso hay armas recorriendo nuestras calles, por eso nos apuntan todos los días, por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos, la neta ustedes son los Zetas. Estamos más que encabronados. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. De estudiantes. Llevamos más de 100.000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país. Sismo MX, tragedia, solidaridad, montaje televisivo y donaciones. Un análisis de conversación de la tragedia vivida por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México no estaría completo sin analizar el sentimiento que permea más allá de los medios sociales, el sentimiento de las calles. Un nuevo terremoto sacudió el centro del país justo 32 años después del fatídico 19 de septiembre de 1985. A la 1:14 de la tarde, la gente sale de sus casas, oficinas, de centros comerciales y centros de reunión. La magnitud y la sensación del sismo daba indicios de la tragedia. La energía eléctrica, internet y telefonía colapsaron. Durante unos minutos, en el mejor de los casos. En el momento que regresaron las comunicaciones, medios sociales dieron cuenta de noticias fatales. Videos, imágenes, conversaciones por WhatsApp, mensajes, audios. La conversación se esparció de inmediato. Edificios colapsados, casas dañadas, un movimiento inusual en las calles. Los medios sociales informaron lo que se vivía. Más de 300 fallecidos, edificios derrumbados y algunos otros por derrumbarse. Cientos de personas sin casa y atrapados en los escombros dan cuenta de la tragedia vivida. Las redes fueron utilizadas para informar, solicitar ayuda. Distintos fueron los temas y vueltas que dio la conversación. A su vez, se rindió ante las imágenes de los perros rescatistas. Las imágenes más compartidas son las de Frida, canina que ha rescatado a más de 50 personas de entre los escombros. En Noticieros Televisa se narró una historia que tuvo en vilo a espectadores a nivel nacional. Una crónica fracasada sobre el rescate de una niña llamada Frida Sofía, que al final no existió. las dudas en medios sociales crecían, dada la cobertura extendida y única que los medios dieron a dicho tema. Se comenzó a cuestionar el por qué no se daba cobertura a otros puntos colapsados de la ciudad. Se recurrió, como en casi todos los temas de relevancia social y política, a una referencia de los Simpson, el célebre capítulo de Timmy O'Toole. Dicho hashtag fue mencionado en más de 200.000 ocasiones, en el que Springfield oraba por un niño caído en un pozo que al final no existió. Al momento en el que la CEMAR confirmó la inexistencia de dicha niña, la conversación ardió de molestia en contra de Televisa y en especial en contra de la reportera Daniel de Iturbide, Denise Merker, Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola. Televisa y Frida Sofía fueron mencionados en más de 50.000 ocasiones, con un 70% de menciones negativas. Mentirosos e insensibles fueron algunos de los calificativos emitidos en contra de Televisa. Las tendencias fueron distintas. Hashtag Sismo, Fuerza México, Pray for México, Ayuda Ciudadana, Solidaridad, México está de pie, Hoy por Morelos, Fuerza Puebla, Repsamen, Centro de Acopio, Xochimilco te necesita, Cojutla, Necesitamos Agua, alcanzaron en conjunto más de 7 millones de menciones. El sentimiento de susto, marasmo, tristeza se transformó en solidaridad y ayuda. Si de algo se puede estar orgulloso de este país, es de la capacidad de ayuda y solidaridad de la gente. Se abrió una petición que tiene que ver en específico con los recursos de los partidos y una propuesta de donación que sea autorizada por el INE México. ¿Debe INE donar los casi 7.000 millones de partidos a víctimas del sismo del 7 y 19 de septiembre? La iniciativa cuenta con 2 millones de firmas, la petición más firmada en el mundo, confirmado por Change. Dicho tema se vincula directamente con la propuesta de López Obrador de donar a damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero el 20% de las prerrogativas de Morena para 2018. Tal propuesta fue emitida el 14 de septiembre. Partidos y actores políticos lo calificaron de populista. Hashtag partidos donen nuestro dinero fue mencionado en más de 230.000 ocasiones. Una vez sucedido el sismo del 19 de septiembre, López Obrador modificó la propuesta y planteó donar el 50% de las prerrogativas 2018 de Morena para damnificados por los sismos ocurridos en septiembre. Fue entonces que el Frente Amplio Ciudadano propuso donar el 100% de gastos de campaña 2018. La guerra de supuestas donaciones políticas desató un debate en medios sociales, entre quienes escépticos cuestionaron la realidad de las donaciones y quienes celebraron el efecto de la presión ciudadana. Hashtag Morelos y hashtag Draco Ramírez fueron mencionados en más de 150.000 ocasiones, y es que desde medios sociales se reportó el impedimento de la llegada de donaciones por parte de ciudadanos, ya que se documentó con videos y fotografías que el DIF de la entidad morelense se quedaba con los víveres enviados desde distintas regiones del país. Esto para ser usados como propaganda y a título personal del gobierno de Morelos. La conversación se encendió en contra del gobernador Draco Ramírez y su esposa. Líderes del mundo se solidarizaron con México. Real Donald Trump, Mariano Rajoy, Juan Manuel Santos y diversas personalidades del mundo deportivo y del espectáculo. La cuenta oficial del Manchester United, Cristiano Ronaldo, Chicharito Hernández, Diego Luna, el actor Ben Stiller, entre muchos otros, mostraron solidaridad con México. Llegó ayuda de expertos en rescate de Israel, Chile, Ecuador, Los Ángeles y otros países. Para esta y otras tendencias digitales, arroba Rocío SS y arroba Alfonso Cruz P. Esto de los fondos de ahorro los fondos para desastres naturales son todo un caso. Por un lado, está el Fondo para la Atención de Desastres Naturales de la Ciudad de México. Este fondo cuenta con 9.500 millones de pesos. Por el otro lado, tenemos al FONDEN, el Fondo Nacional para Desastres Naturales. El FONDEN cuenta con 5.600 millones de pesos. Ridículo que la Ciudad de México tenga más fondos para la atención de desastres naturales que el FONDEN, que es a nivel nacional. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión aquí es que las autoridades guardan y guardan y guardan y guardan el dinero el mayor tiempo posible. Pasan los desastres y los primeros que salimos a la calle a ayudar somos los ciudadanos. Nosotros somos los que empezamos a ayudar a remover, por ejemplo, en este caso, escombros, ¿no? Llevamos alimentos, llevamos agua, llevamos medicamentos, herramientas, todo lo que nos gritan en el momento que estamos en la zona de desastre que hace falta, lo buscamos, lo conseguimos y lo llevamos. ¿Y el gobierno qué hace? Nada. No sale. Y cuando sale, sale el ejército, nos quitan los civiles, quieren tomar el control, pero siguen pidiendo agua, alimento, medicinas, herramientas. Bueno, ¿y el fondo para desastres naturales cuándo carajos va a hacerse efectivo? Ese fondo debería de pagar todo lo necesario para rescatar a las víctimas. Y después, para ayudarles a salir adelante. Y no se hace. Parece que el gobierno se espera y guarda para ver cuánto más nos puede sacar a los ciudadanos. Y nosotros damos con gusto, damos nuestro apoyo, damos nuestras mano de obra, damos nuestro dinero, porque hay mucha gente que dona en efectivo, o dona, deposita en cuentas bancarias. Y bueno, los ciudadanos lo hacemos con gusto. Pero ya estuvo bueno de que se estén pasando de pendejos estos cuates, ¿no? Ese dinero se debe de ocupar en el momento preciso, de manera inmediata. Y con cuentas clarísimas, que nos digan cómo y en dónde lo gastaron. ¿O no? ¿Piensas que es diferente? Yo no. Yo sigo viendo ahorita mensajes donde las tiendas de autoservicio te dicen que dones un peso y ellas donan otro. O que en los medios de comunicación que dones a la Cruz Roja. Y que dones por aquí. Y que dones por allá. Y que víveres. Y que agua. Y que ropa. O sea, todo nos lo sacan a nosotros y el fondo ahí paradito. Ahí guardadito. A ver cuándo se les ocurre moverlo. A ver cuándo se les ocurre sacarlo. Primero nos sacan todo lo que pueden y después empiezan a soltar migajitas. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque aparte, todo lo que se junta de despensas, agua, medicamentos, van los gobiernos en sus camionetitas, ¿no? Rotuladas con su partido o con su municipio o lo que sea, y entregan las ayudas haciéndole creer a la gente que son ellos los que están acercando todo eso, ¿no? Cuando somos nosotros los que lo estamos dando. Y no es porque queramos tener el reconocimiento. Lo que queremos es que nos estén pasando de pendejos estos cuates. Y que en vez de que las ayudas se tarden, porque no es el tiempo que nos tardamos nosotros en llevar una donación, el gobierno vaya, compre, pague y haga todo lo necesario con ese dinero que también es nuestro para ayudar a las víctimas. Abusamos todos, tenemos que empezar a exigir cada vez más a los gobiernos para que hagan uso efectivo de nuestros recursos. Hasta aquí mi apunte, yo soy Paul Pellón, en Twitter me encuentran como @paul_pellón. Bye. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de regreso en el programa del colectivo Desde la Izquierda, saludando a la señora de Reyes, que también se hace presente aquí en el grupo de Telegram, a Blanquita, a Pau Pellón, a Rafita, también a Rocíos, que también pasó a saludar. Un abrazo afectuoso para todos ellos, y todos están ahorita haciendo una cadena de oración a la Santa Virgen del micrófono, que ya parece que se estabilizó todo. Bueno, pues son gajes del oficio de la transmisión en vivo, de un programa en vivo, y más cuando no realizamos pues pruebas para poder recordar lo que hay que recordar a la hora de transmitir completamente en vivo para ustedes. Oigan, también me estaba recordando Mona Lisa, la coordinadora de programación de Radio La Nueva República, que para los madrugadores, también el viernes a las 9 de la mañana va este programa por Radio La Nueva República. Viernes a las 9 de la mañana se repite este programa los viernes, así que pues ya están avisados para todos aquellos madrugadores. Quiero recordarles también que hoy a las 10 en punto de la noche el profesor Roberto Benavides tendrá su programa. Va a estar siendo apoyado por Mona Lisa. Les recomiendo ampliamente este programa del profesor Benavides desde la Sultana del Norte para todo el mundo a través de los micrófonos de Radio La Nueva República. Espero que les gusten, es siempre muy asertivo en sus comentarios, en sus análisis, altamente recomendable. El profesor Roberto Benavides, el padre de nuestra compañera y amiga Grecia Benavides, de allá de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues ya vamos a empezar a planear la graciosa huida y terminación de este programa del día de hoy, que pues por primera ocasión fue en vivo. Los voy a dejar con estos audios de Luis, a quien pueden seguir en Twitter en arroba miefrat, mief-rat. Y bueno, también algo de Blanche Petrick, Juventud en el Sismo, y una cancioncita. Vámonos con música primero. Esto es de Akil Amar, Ayotzinapa, para todos ustedes aquí en Radio La Nueva República. Ahorita regresamos ya para despedirnos. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance, corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos, ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida, sonrientes. Ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. De los derrumbes, acarreando escombro a mano limpia, acercando muros y techos, camillas, como otros jóvenes espontáneos y solidarios hace 32 años, como otros derrumbes exactamente iguales. Sin prestarles demasiada atención, las cámaras de televisión pasaban por encima de esas cadenas humanas, brigadistas que sin convocatoria formal, mediante ya repartían agua, cubrebocas y pan a las multitudes espantadas, a aquellas que quedaron varados en las calles envueltos en nubes de polvo. Las empresas mediáticas, rebasadas por las redes sociales, de plano los ignoraron. No los entrevistaron, como tampoco prestaron atención a las parvadas de ciclistas organizados. Estos, ágiles entre las masas de automóviles atrapados en el tráfico colapsado, circulaban como para aproximarse a los puntos del desastre. Así, justamente como en 1985, ellos y ellas salieron de la nada para dar la mano a los damnificados, invisibles para los corporativos mediáticos, esos pequeños rasgos de lo que en aquel entonces Carlos Monsiváis bautizó como sociedad civil, parecidos pero diferentes, porque los muchachos y las muchachas de 1985 no podían apoyarse como los de hoy en los teléfonos móviles, en los WhatsApp, en los Telegram, en los hashtags, en las alertas en redes sociales, en los mapas satelitales y demás herramientas de la tecnología que los hicieron ayer 19 de septiembre de 2017, mucho más eficientes. Desde la 1:14 p.m, todos los canales abiertos o de paga empezaron a transmitir sin cesar. No hubo Rosa de Guadalupe, ni Enamorándonos, ni otras telenovelas o programas de entretenimiento que desplazaran la labor informativa. Primero abundaron las imágenes del movimiento brusco, los postes bamboleantes, el terror de la gente que salía a chorros de los portones de los edificios, incrédula. Los edificios en una danza inverosímil, pero como si hacía un poco más de una hora esa misma ruta de salida había sido un simulacro, un ejercicio amenizado por el relajo, y ahora, sin alarma sísmica previa, sobrevenía con toda fuerza de la tierra un sismo en serio, con graves consecuencias, y en la medida en que esas consecuencias se hacían evidentes, en el registro televisivo aumentó el caos. Ayer, 19 de septiembre, nada menos y nada más, en el 32º aniversario del terremoto del 85, de cuando los mayores teníamos 32 años menos, cada programa en todos los canales tenía preparado un segmento especial de aniversario, un stock de imágenes listas, y estas, las brutales derrumbes del 85, salieron al aire mezclados con el escenario de hoy. Confusión por momentos. Las grandes figuras de la pantalla empezaron a tomar su lugar, puntuales mostraron las cifras oficiales, los boletines, el conteo de víctimas fatales verificadas que aumentaba hora tras hora. Los productores de los programas noticiosos empezaron a cazar las imágenes ciudadanas, otro signo de los tiempos del celular todoterreno. Así, los mejores reporteros fueron anónimos, ciudadanos de a pie, quienes con sus celulares captaron las escenas que veríamos minutos después una y otra vez hasta el infinito. Los derrumbes, los rescates, las víctimas, la catástrofe en tiempo real. Eso sí, sin que nadie les diera al menos crédito. En la carrera sorda entre televisión convencional y redes sociales se consumieron las horas de las nerviosas audiencias, pero mucho después de que terminara el último noticiero, cuando los agotados chilangos apagaron la tele, dispuestos a enfrentar los miedos íntimos y el insomnio, la sociedad civil reloaded continuó ahí, al pie del cañón, en las calles devastadas. Los jóvenes no lo saben, pero en 1985, esa fuerza que ahora los empuja a ellos, le ganó la carrera a la consigna oficialista que apostaba a la parálisis de la sociedad. Vuelta a la normalidad, los recomendaron. Y no, nadie regresó a esa normalidad. Así, ocultada por la televisión, la juventud, de nuevo en primera fila de la solidaridad. Interesante artículo de Blanche Petrick. Espero que les haya gustado. Para Radio La Nueva República y Radio AMLO, en este programa Desde la Izquierda. Alexander Mora Venancio, Adán Abraham de la Cruz, Abelardo Vázquez Benitén,

Lo importante es que quería compartir con todos ustedes toda esta información, todas estas cápsulas que los tuiteros del colectivo Desde la Izquierda elaboraron para todos ustedes con todo su corazón, con todo su cariño, para que no pasen desapercibidas estas pues estos momentos de crisis como lo del sismo y lo de Ayotzinapa. Un abrazo afectuoso, se quedan con una canción que les va a despertar el corazón e inmediatamente nos vamos con Intermedios de Radio UNAM con el buen amigo Valero. Thank you.